Continuamos, la venganza será terrible. Ya estamos en Buenos Aires, ¿eh? ¿En serio? Sí. Con razón, no encontraba nada. Empezando el año de nuestro 30º aniversario. Festejando sus 30 años. Sí, señor, estamos en Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita, pueden venir aquí, los estamos esperando. Bien. Tenemos hoy una charla interesante, quizás no tan fluida, pero interesante. Se trata de un catálogo de las amantes de Zeus, el príncipe de los dioses del Olimpo. Vamos a elegir algunas. Primero tenemos que hablar de sus amantes diosas, claro, que eran diosas. Empecemos, aunque sea por orden alfabético, por esta. Esta. Ah, perdón. Asteria. ¿Qué es? Una titánide, hija de Zeus y Febe. Bueno, la persiguió Zeus, que intentaba tomarla directamente. Él las atropellaba, ¿no? Y esta chica se arrojó al mar para escapar de él. Y claro, venía corriendo y llamaba así, yo me arrojo al mar. Y así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria y por otros Ortigia. ¿A usted cómo le gustaría llamarse? ¿Asteria u Ortigia? Ojalá. Bien. Más adelante se le cambió el nombre por el de Delos. Sí, claro. Porque imagínese. Sí. En algunas tradiciones se cuenta que Asteria se transformó en codorniz para evitar a Zeus. Y parece que Ortigia, sí, significa, tal como todos resumimos, veníamos sospechando, isla de las codornices. Ya, con razón. Con razón, la señora allá en el fondo se reía. Ortigia. Al respecto debo decir que arrojarse al mar e inmediatamente convertirse uno en isla errante no me parece que siga el juego de causas y efectos. Sí, señor. Acá dice, se arrojó al mar para escapar de Zeus. Así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria, bla, bla. ¿Cómo así? Listo, ya está. Sí, es sencillo. Está mal porque los oyentes de este programa van a dar en creer que arrojándose al mar han de convertirse en una isla errante llamada Ortigia, en el peor de los casos. Claro. Además, ya una isla errante es difícil de entender. Y es interesante la idea, claro, de sí, isla errante. Es un postre casi. Sí, se llama barco también. Está el tema de no saber dónde. En el mar Báltico había una famosa, sí, señor, sí, isla, sí, errante, que los marinos juraban a encontrar en lugares diferentes cada noche. Bien. Segunda amante. Vamos, bueno, esta ya es más importante. Es nada menos que Leto. Ah, bien. Y era hermana de Asteria, de la isla errante, también llamada Ortigia, por las malas lenguas. Me pareció que eran hermanas. Zeus, tuvo. Usted se cree Zeus. Ahora se cree Zeus. Yo me quería colar, pero no. Zeus tuvo relaciones con Leto, sí. No tampoco con Roberto Leto. No. Dios me libre, igual. Zeus no permita. Una diosa llamada Leto. Sí, sí. Y esto enfureció a la esposa de Zeus, Hera, sí, con H. Sí, Juno. Para evitar que causara a su mujer cualquier daño, Zeus convirtió a Leto, incluso él mismo, ¿en qué? En codornices. Ya le habían gustado las codornices de la tipa anterior, de la Ortigia. Le dio bien por los pájaros. Entonces, ella, cuando terminó la milonga, se fue volando. Pero Hera no estaba dispuesta a la humillación, ¿viste? Bien. Y envió ¿a quién? A la serpiente Pitón tras de Leto. Y entonces, debido a esta amenaza continua de la serpiente Pitón, Leto no pudo dar a luz los hijos de Zeus, de los cuales estaba embarazada. También se dice que fue obligada a permanecer embarazada durante meses, vagando desconsolada, pues ni la diosa de los partos ni nadie se atrevía a ayudarla por miedo a la ira de Hera, la primera vez sin H y la segunda con H. Hera había prohibido a cualquier población acoger la descendencia de Leto. Sí. Con la ayuda del viento del sur, la mujer llegó finalmente a Delos, la isla flotante de la Cíclada, y ahí por fin pudo alcanzar tierra y dar a luz a sus dos hijos famosísimos, los dos hijos más célebres de Zeus, Artemisa. Sí, señor, o sea, Diana, para la Artemisa, claro, Artemis. Diana, y Apolo. Apolo, o sea, Febo. Febo. A los otros. Bien. Otra diosa amante de Zeus, Metis. Metis significa la capacidad de transformarse, de cambiar, pero también significa la astucia y la prudencia, que a veces consisten en cambiar a tiempo. En cambiar a tiempo. Parece que la doncella no quería ceder a los requerimientos de su cónyuge, que no lo era todavía, en verdad, y para escapar de Zeus tomaba formas diferentes. Recurría a la metamorfosis, claro, como tantas diosas han hecho. Finalmente, Zeus la deja embarazada, no sé cómo, y empieza a tejerse la leyenda. Gea, la abuelita de Zeus, le advirtió que si Metis tenía un hijo, este hijo lo iba a destronar. Así que, en el mejor estilo de su padre Cronos, Zeus se tragó a su esposa. Sí, la tragó. Primero, le voy a contar cómo hizo para tragársela. Recuérdese que Metis podía transformarse en cualquier cosa. Entonces, empezó con un interrogatorio acerca de cuántas formas podía tomar. Ay, ¿en qué te podés transformar? ¿Qué sé yo? Hasta que al final le dijo, ¿podrías convertirte en una gota de agua? Jejejejeje. ¿A que no? Por supuesto, dijo Metis. ¿Vio cómo son estas transformistas? Sí, sí, sí. Demuéstralo, dijo Zeus. Y en el momento en que esta chica se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Tener a Metis dentro era incorporar las artimañas que permiten desbaratar de antemano los planes del enemigo y triunfar sobre él. Qué bien. Metis se encontró dentro de su esposo divino, pero este empezó a aullar con los dolores del parto, con el vientre y la cabeza hinchados. Hefestos, el herrero del Olimpo, se acercó a ayudarlo y a la orden de Zeus le partió el mate, el cráneo, de un hachazo, y mientras Zeus daba un fuerte grito que sacudió la tierra, encrespó los mares, hizo temblar las montañas. Y de la herida, en la sabeca, surgió una joven armada de la cabeza hasta los pies, con casco, lanza, escudo y coraza de oro o de bronce. Era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus, pero dada a luz por su padre. Bueno, esta es la fábula más extraña, pero no, ¿en serio? La fábula mayor del orden patriarcal. Sí, señor. La madre es devorada por el padre. Me gustó. El yelmo roto de humilde soñador, de lo que causa esto, ¿no? Sí, señor. Esos son mitos complejos. Ciertamente. Todos conocemos la historia de... Vamos a las amantes mortales. Vamos. Y pasemos por alto a Alcmena, a la mamá de Heracles, que es muy conocida. Sí, sí. Mire esta que rara. Antíope. Era una chica, ya no era una diosa, una chica. Hija del rey Nicteo de Tebas y de una señora llamada Polixo. Su belleza era tan extraordinaria que Zeus la dejó embarazada después de poseerla tomando la forma de un sátiro. Claro, está bien. Sin embargo, Antíope tuvo que huir de la cólera de su padre, Nicteo, que no creyó que el amante de su hija había sido el rey de los dioses. Y la acusaba de blasfemia. Claro, cayó la mina embarazada y dice, mirá lo que me pasó, qué sé yo. Y dice, ¿quién fue? Dice, el rey de los dioses, Zeus. Y te dice, tomaste la mina, un blasfemo otra vez. Encima con Dios. Se te voy a matar, qué sé yo. Y salió rajando la mina. Y aconsejada por el mismo Zeus, se disfrazó de lechuza, cambio lechuza portero. Y fue hasta Sición, y Nicteo la persiguió con su ejército hasta la corte de Epopeo, rey de Sición, donde, como se ha dicho, se había refugiado esta piba. Antíope, buscando protección contra su padre, había llegado hasta allí, y su padre consideró este hecho alta traición. Bueno, como Antíope estaba bajo la protección de otra ciudad-estado, el viejo se quedó ahí, y Antíope se casó con un señor llamado Epopeo, que era justamente el rey de Sición. Bueno, tuvo de él dos hijos llamados Maratón y Enope. Y los conozco. Sí. Qué raro, ¿qué hace? Dos payasos. Maratón y Enope. ¡Hola, Maratón! ¡Hola, Enope! Y siguió la guerra. Sí, claro. Niteo declaró la guerra a Sición y, bueno, y cayó herido Niteo, el viejo, el padre de esta chica, que no se le pasaba nunca. Y resultó herido, herido de muerte. Y ya se estaba por morir y le encargó al hermano, Lico, que siguiera castigando el crimen de su hija. Vio que seguidor, pisado, hijo, sí, de esto, sí. Me parece que estar bien. Bueno, Lico usurpó el trono de Tebas y cumplió el encargo de su hermano. Mató a Epopeo y después capturó a Antíope y la llevó de vuelta a su capital. Pero en el camino de regreso a Tebas, Antíope dio a luz los dos gemelos que había tenido de Zeus, que se llamarían Ceto y Anfión. Bueno, esa es una historia rara. Sí, ¿no? Es rara también. Pero en Tebas empiezan a pasar cosas raras después, siempre. En Tebas siempre pasan cosas raras. Todos conocemos la historia de Dánae, la mamá de Perseo, a quien Zeus sedujo tomando la forma de una lluvia de oro. Sí, divina. Estaba esta chica Dánae encerrada por su papá. Los padres de estos mitos son unos viejos de porquería. Unos viejos cuidan. Unos guardadioses. Bueno, por estaban ahí, así. Estaba ahí la mina encerrada, y Zeus, para pasar entre las rejas, se volvió lluvia de oro y pasó. Voltaire dice algo muy razonable. Dice que estas metamorfosis de Zeus y otros dioses para mejor seducir a sus amantes, es decir, convertirse en lluvia de oro, por ejemplo, o en codorniz, en realidad son la previa, son para meterse allí donde está la mina. Ajá. Una vez que llegan ante la mina y están en la misma catrera, recobran. Según dice Voltaire, ¿cómo? Sí. Esto es muy discutible, sí. Y hay 20.000 ejemplos en contra, pero Voltaire dice con gran lucidez, en ese momento, en el momento de comenzar el tema venéreo, el dios que se había vuelto codorniz recobra su forma. ¿Cuál es la forma de un dios? La de un hombre joven y hermoso. Claro. Esa es la forma de un dios. Hay una gran objeción. Esa es la forma adecuada para estar con una mujer hermosa. Salvo, con un hombre hermoso, si hago el caso. Salvo que la mujer tenga un grado de, a ver, digamos así, virtud, que tenga, sea necesario que el dios se transforme en el marido, por ejemplo. Es el caso de claro, Cecilia. Es el caso de Alcmena. Ahí el Zeus se disfrazó del marido de Almena. Claro, mientras se posiblemente no recobró su forma. No recobró su forma. En realidad no la recobró porque pasó algo que yo os contaré. Almena era una señora casada con Anfitrión. Anfitrión, el general Anfitrión. Anfitrión. Anfitrión se va a la guerra. Almena estaba buenísima. Sí. Y Zeus dice: ah, yo hago como que soy Anfitrión y vuelvo a la guerra. ¿Quién es? Adivina. Anfitrión, dice Zeus, y mira la cámara y hace. Y hace así como marrón. Podía ser chido. Se le mete adentro, ¿qué hace? ¿Cómo te fue en la guerra? ¿Tanto bien? Tiempo, sí. Dice, no sabés, laburo. Bla, bla, bla. Bueno, y ahí empieza una gimnasia sexual que dura tremenda. Tres días. Parece que Zeus ordenó al sol no aparecer por tres noches. Oh, qué sé yo. Y mientras tanto, en los intervalos, le contaba cómo le había ido la guerra. Se fue. Amaneció, desapareció y dice, me da una vuelta. Voy a por tabaco. Al rato. ¿Quién es? El verdadero Anfitrión. Tu marido, dice. Su marido. Claro. Que viene, ¿no? Y pasar, dice también. Sí. Volviste y Anfitrión empieza a notar que lo trata medio seco. Y a la mina le llama la atención que el tipo empieza a contarle las mismas historias de la noche anterior. Oh, qué sé yo. Y nunca supo. No. Nunca supo ella que había sido abusada, por decirlo así, por el príncipe de los dioses. O no lo supo entonces, pues sí lo supo, porque alguien se lo dijo. Y porque además tuvo mellizos. Claro. Uno, Íficlo, que era era el hijo de Anfitrión. Uh-huh. Y otro, el hijo de Zeus, nada menos que Heracles. Pero no contaremos esa historia. Puede ser que tenga gracia esta, Europa. Ajá. Se enamoró de Europa, Zeus, y se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reses que tenía el padre de la muchacha. Mirá vos. Y mientras Europa y su séquito recogían flores cerca de la playa, bueno, un día ella vio al toro, acarició sus costados. Zeus, la misma cara anterior. Y al notar que era manso, se montó en él. Ah, bueno. Zeus aprovechó esa oportunidad, como hubiera hecho cualquiera. Corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta. Sí, señor. Llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. Miren, me va a perdonar, dijo mirando para arriba, pero no soy un toro, sino... Una noticia buena y una mala, claro. Y Europa se convirtió en la primera reina de la isla. Zeus le dio a Europa un collar hecho por Hefesto y otros tres regalos. El primero era Talos, aquel famoso autómata de bronce que recorría la isla de Creta en todo su contorno para alcahuetear cuando alguien quería desembarcar en ella. Lélape, Lelaps, que era un perro que nunca soltaba a su presa, y una jabalina que nunca fallaba, el blanco. Respecto a Lélaps, el perro que nunca soltaba a su presa, se encontró un día con la zorra de Teumeso, que era una zorra que nunca podía ser atrapada. Esa es una confrontación, vamos. Entonces, fíjate vos, el perro que no perdía presa contra la zorra que no podía ser atrapada. Y, o mejor dicho, intervino entonces Zeus, pero para echar piedra. Con eso salvó al mundo. Cuando se juntan una zorra que no puede ser cazada, de uno, como en el caso de otros dioses, claro, que yo bien me conozco, chica, ¿no? Había adoptado él. En las estrellas, actualmente se conocen, estarán, incluso hay gente que ni siquiera cree en las constelaciones. Las constelaciones son, y lo que parecían agujeros en un velo negro, usted cuando pasa el primero... Es un concepto fácil para la radio, me acaba de tirar. Tras llegar a Creta, Europa tuvo tres hijos. Tal, Sarpedón, un hombre de mucha suerte, tuvo algo que decir. Los tres jueces del infierno. Del infierno, Es el segundo nombre, o el nombre menos conocido de quién. En una casa, bla, bla, bla. Y palabras las menos usuales. Claro. Entonces uno no es el Minotauro, que se revela como tal recién al final del cuento, cuya única es todavía contar con que el lector pueda aceptar que esa... La astuta generosidad de la obra de Borges, sí, claro, ¿no? Para, claro, para saber, claro, si lo que ignoramos. Hablaré brevemente de Leda, que era la mujer del rey Tindario de Esparta. Era nada menos que el padre de Helena de Troya, que fue el viejo aquel que llamó a todos los príncipes a ver quién se quería casar con la hija, yo qué sé. Cuando caminaba Leda junto al río Eurotas, ¿qué tal? Está interesante. Se le presentó Zeus transformado en cisne. Cocorocó, cocorocó. Y fingiendo que lo perseguía una águila. ¡Ay, me persigue un águila, me persigue un águila! Dijo con voz de bonostriano. Y se posó en ella, por no decir otra cosa. Claro. Esa misma noche, Leda yació con su marido Tindario. Se dice que Leda puso después dos huevos. Ajá. Como suele ocurrir con las personas que yacen con su marido después y con un amante primero. Especialmente cuando un amante es un cisne. De estos dos huevos nacieron cuatro hijos. Helena y Pólux, que eran inmortales, que serían los hijos de Zeus, y Clitemnestra, y Castor, mortales, supuestos hijos de Tindario. Claro, Helena, claro, la causante de la guerra de Troya. Pólux, uno de los dioscuros. De los dioscuros. Y el boxeador. Clitemnestra, la mujer traidora de Agamenón. Sí, señor. Aquella que, mientras el tipo estaba en la guerra de Troya, lo engañaba con otro ñato. Y se le contaba en el reñidero por Sergio de Chico. Claro, ahí está. Muy lindo. Bueno, bien. Sin embargo, se considera a Pólux y a Castor gemelos, y se los conoce como los dioscuros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Respuesta, no sabemos. No, somos una radio humilde. Finalmente, diré, el anteúltimo es un hombre, Ganímedes. Bueno, un príncipe troyano a quien Zeus raptó transformándose en águila. Ganímedes era el hijo menor de Tors, rey de Troya, y de su mujer Calirroe. Su belleza era tal que el propio Zeus se enamoró al verlo cuidar los rebaños de su padre. Y dice, mirá ese muchacho cómo cuida los rebaños de su padre. Bueno, lo llevó al Olimpo y ahí le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Mire, por la inmortalidad y la eterna juventud, sí, lo acompaña donde quiera. Pedime lo que quieras. Claro. Y ahí fue el copero de los dioses. Claro, hermoso. Reemplazando, me parece recordar, a Eve. Con H. Exactamente, sí, sí. Bueno, y listo. Listo. Tenemos también, si quiere, una muy breve. Ver, pero no voy a contar más ninguna. Me parece que ya está bastante. Ya estaba... está. Era un hombre bastante flojo de cincha. Es cierto. Quiero decir que no se resistía. No. A su propio, si hay algo que no podía resistir, era la tentación. Estaba pensando en eso. Pensaba que el recurso este de anfitrión se reproduce con gran fortuna para una nación europea mucho tiempo después en la persona de los que serán los padres del rey Arturo. O sea, Igierne, la princesa Igierne, estaba esperando al marido y llega este señor llamado de tantas maneras diferentes, que va a ser el padre de Arturo, pensando que era el otro. ¿Personajes acaso tan míticos? Totalmente, como los que decíamos recién, que una comunidad supo transformarlos en un emblema político después. Pero de todos modos, estaba pensando que en estos casos, quizás lo menos importante es que el galán en cuestión sea un dios o un rey. No es el más lindo de todos, en absoluto. No es el más... ni siquiera el más poderoso, porque tienen potestad sobre él las diosas del destino, el mismo azar, este tipo de historias. No es tampoco el más constante, no tiene ninguna virtud en particular, pero como usted citaba recién a nuestro amigo el señor de Dorian Gray, el retrato de Oscar Wilde, que decía este asunto, lo único que no puede resistir son las tentaciones. Hay hombres que se constituyen en el emblema de la tentación para una mujer, que no van a ser el amor de su vida, que no van a ser el marido o el mejor amante, ninguna otra cosa, pero que se constituyen de tal forma ante esa persona que el deseo le gana cualquiera de las otras cosas. Por eso, a la hora de los bifes, en vez de elegir ser el campeón de cualquier otra cosa, es mucho mejor postularse como, tal como lo hacía Zeus, el irresistible. Pero como el irresistible es un tango que no hemos conseguido. Sí, lo hemos conseguido. Lo vamos a poner igual. No lo habíamos conseguido, pero como tenemos acomodo con el príncipe de los dioses, vamos a escuchar el tango, el irresistible. ¿A quién no le gustaría? Pero por supuesto. El irresistible. Y es un bello tango que escuchamos ahora en la versión de Mariano Mores. Adelante. Mariano Mores en La Venganza Será Terrible, El Irresistible.